noche hay un galeón y se adentra en las aguas de lo desconocido, guiado por las estrellas. Misterioso es su destino. Cierre los ojos. Llega el momento de embarcar. Siéntelo. Vívelo. Comienza La Otra Mirada. Amigos, tripulación, buenas noches. En esa velada comenzamos con estos sonidos, así rodeados ese tono de divinidad, como antesala a las historias que esta radio quiere esta noche haceros conectar, eso sí, a bordo del galeón del misterio. Según cuenta el libro de todos los libros, siendo tan solo una adolescente, aquella mujer se topó con lo imposible, con una figura envuelta en luz la cual portaba un mensaje muy especial. Sería nada más y nada menos que la madre del propio Hijo de Dios. Dicen todas las leyendas que María lloró y de sus ojos brotó una lágrima, la cual cayó sobre una pequeña campanilla circular de plata. Y dicen que desde entonces cuenta la leyenda que al hacer sonar aquella campana se está llamando a aquellos seres brillantes portadores del cielo. Todos conocemos esa campanilla, hoy estoy seguro que muchos de vosotros la tenéis en casa. Es conocida como el llamador de ángeles. ¿Pero qué tienen? ¿Qué son realmente estos seres de la divinidad escritos desde la misma noche de los tiempos? ¿Quiénes son? ¿Son solo, pienso yo, arquetipos de la fe? ¿Por qué tantas personas han descrito la presencia cercana de esos seres luminiscentes en ciertos momentos críticos de la vida? ¿Es solo una ilusión? ¿Es solo para aquellos que quieren creer? En unos segundos esta noche en el galeón va a tener el privilegio de saber mucho más sobre este asunto. En unos segundos estará con nosotros y embarcará un hombre que estoy absolutamente convencido que será para nuestra literatura, ojo, el nuevo Dan Brown. Nos presenta una novela de esas que no pueden pasar desapercibidas, con un nombre especial que hoy da título a este programa. El llamador de ángeles. Una noche mágica en la que todo puede ocurrir y en la que evidentemente la radio, esta radio, despliega su capacidad para hacer las cosas posibles. Y os digo esto porque ahora mismo no estoy en este estudio, en la radio. En un segundo, el galeón conectará conmigo. Esta noche desde una tierra de leyenda y misterio. Así somos, esa es la magia de la radio. Comenzamos, esto es La Otra Mirada. Sintonizas con La Otra Mirada. Thank you. Toda historia tiene su grandeza. Toda noche tiene su momento. En los mares del misterio. La otra mirada. Con Alejandro Sánchez del Olmo. Pues son 5 los minutos que nos separan de las 12 en punto de la noche. De esta noche mágica, como tú bien has dicho, Alejandro, de este viernes 8 de abril del 2011, en los estudios de La Otra Mirada, un servidor, Julio González, y al otro lado del hilo telefónico, pues nada más y nada menos que Alejandro Sánchez del Olmo. Alejandro, muy buenas noches. Buenas noches, amigo. Pues la verdad que hacer radio esta noche desde Caravaca de la Cruz es algo muy especial. Combinar la historia, combinar la leyenda, combinar la cultura, evidentemente, y transmitirla en un lenguaje radiofónico esta noche se ha convertido en algo muy especial. Hemos querido traer los micrófonos de La Otra Mirada aquí porque hemos asistido a un evento que ha merecido mucho la pena. Me encuentro en el centro, en una de esas calles adoquinadas que respiran, evidentemente, el aire a cultura. Una cultura que ha flotado y flota esta noche a través de la presentación del último libro del escritor levantino Miguel Ángel Pérez Oca. Miguel ha querido esta noche brillar con luz propia y nos ha presentado su último libro llamado La Cruz Ausente. Una visión particular, evidentemente en clave novelesca, en la que viene a narrar, en cierta manera, la forma en la que pudo haber ocurrido la historia de la desaparición en 1934, en febrero, de la famosa Cruz de Caravaca. Ahora mismo estoy en la calle. Estoy compartiendo esta noche, ese otro lado humano, compartiendo cena, cerveza, todo hay que decirlo también, con dos grandes historiadores, Gregorio Piñero y Alfonso del Pozo, los cuales han sido auténticos corresponsales y padrinos, por decirlo de alguna manera, en esta misma ciudad para poner en escena esta publicación. De verdad, estamos recogiendo muchísimo material y vamos a vivir algo muy, muy, muy especial. Un material que, Julio, la semana que viene, o sea, es decir, el próximo viernes, sonará en la otra mirada. Si me lo permites, Alejandro, dime. Si me lo permites, mira, para hacer un poquito de memoria histórica de quién es Miguel Ángel Pérez Oca, para aquellos despistados en la noche, ¿no? Tenemos que decir que Miguel Ángel nació en Alicante en 1944. Es profesor mercantil, escritor e ilustrador científico. Y que, entre otros libros, no olvidemos títulos como, El secreto de Copérnico, El Giordano Bruno, El loco de las estrellas, esa fantástica novela de ciencia ficción llamada Nuestros señores químicos, y otras algunas como Los viajes del padre Pinzón. Es así, ¿verdad? Es correcto, y no se nos puede olvidar algo que todavía es todavía más importante que todo eso. Es decir, es un hombre enamorado, evidentemente, de la cultura de este país. Un hombre que no ha dudado, evidentemente, en poner como epicentro de su atención la hermosa ciudad de Caravaca de la Cruz. El 14 de febrero de 1936 ocurrió aquí, algo muy especial que sigue siendo todavía clave del misterio: la desaparición de uno de los iconos más importantes dentro de la cristiandad. No os podéis imaginar, a esta fecha, al 2011, todavía se sigue barajando investigando cuál pudo haber sido las claves de aquel expolio. Sin embargo, sigue flotando en el ambiente. En cualquier caso, la primera llamada que queremos hacer esta noche es que Caravaca de la Cruz tiene un paisaje de infinita belleza, un folclore, una cultura y sobre todo la gente que acompaña a ese sentir, mucho más allá de una simple cruz. Esta noche estamos micrófono en mano, estamos recogiendo, porque La Otra Mirada quiere arrojarse, quiere estar ahí, para estar presente en parte de nuestra propia historia. De verdad que estoy absolutamente encantado de estar compartiendo ese lenguaje con esos hombres. Mirar como detalle del gratísimo recibimiento que hemos recibido por parte de este programa, os puedo decir que este amigo va a dormir esta noche en un sitio, más allá de toda la historia, y me explico. En la hospedería del convento del Carmen, un antiguo convento que lo han reformado de una manera excepcional, donde se sigue oficiando misa, donde siguen en sus pasillos estando las figuras, evidentemente, de la iglesia, las figuras de los santos, y donde en ese largo pasillo me he encontrado con una sorpresa tremenda. Es decir, allí se encontraban los aposentos en su día de San Juan de la Cruz. Está aproximadamente a unos 15 metros de la habitación donde voy a dormir. Y la verdad que nos hemos quedado absolutamente sobrecogidos de ver el peso histórico que flota en cualquier rincón de este lugar. Claro, evidentemente hemos venido aquí a mirar lo de la cruz, pero fijaros qué interesante y de qué manera y qué atractivo tiene venir a un lugar como este. Alejandro, y esta noche concretamente te has sentado a la mesa para la presentación de ese libro, ¿es correcto, verdad? Evidentemente he estado con Miguel Ángel Pérez Oca, he estado con los dos historiadores, los cuales he hecho mención, con Gregorio Piñero y sobre todo con Alfonso del Pozo. Este último, ya lo veréis, qué interesante, cada uno ha aportado una pieza diferente a este extraño puzzle. Alfonso del Pozo ha hecho una especie de radiografía forense legal a lo que fue el estudio de las autoridades competentes en la época de quiénes y qué manera pudo haber ocurrido aquel robo. Sin embargo, por ejemplo, Gregorio Piñero apunta a la otra cara más con perspectiva histórica, en la que de alguna forma pone sobre el tapete la figura de los caballeros templarios, aquellos que de alguna manera se piensan que fueron los auténticos portadores de la cruz hasta este lugar, de este lugar, diría yo, que no me equivoco, absolutamente sagrado. En cualquier caso, Caravaca de la Cruz representa un enigma para nuestra propia historia. Si algo quiere humildemente esta radio, esta noche no vamos a desvelar evidentemente nada nuevo, pero sí que es cierto que es rescatar el sentir de nuestra propia cultura. Oye, en estos tiempos difíciles, ¿por qué no enamorarnos todavía aún más en este reflejo que está muy cerca de todos y donde aquí hay que venir y donde aquí hay que aprender? Y bueno, es un todo. Esta noche de verdad que estoy absolutamente pletórico. Pues se te nota y no es para menos. Donde estás y donde vas a dormir y con quien estás y compartes y has compartido mesa, pues es para estar orgulloso y contento. Desde aquí, pues sí, bueno, que pases una feliz estancia en esas tierras de Murcia. Desde aquí te deseamos lo mejor, todo el equipo que compone tu casa, La Otra Mirada, y esperamos el viernes pues tener una información más veraz, un trabajo súper, súper hecho, seguro y bien hecho, el que nos vas a desvelar la semana que viene. Alejandro. Todos estos sonidos estarán presentes en La Otra Mirada, una otra mirada que está cruzando en silencio esta noche Caravaca de la Cruz. A todos vosotros, de verdad, un abrazo, se os echa de menos. Ya me gustaría estar en el estudio, pero estoy aquí esta noche donde uno tiene que estar. Un abrazo, Julio. Hoy se perdona. Alejandro, pues buenas noches y venga, y cuidado con los fantasmas esta noche, ¿vale? Muy bien. Hasta la próxima. Dime. Te mantendré informado. Un abrazo a todos. Pues un abrazo, Alejandro. Buenas noches. Buenas noches desde Caravaca. Adiós. Bueno, pues ya lo han escuchado ustedes. Desde Caravaca de la Cruz, Alejandro Sánchez del Olmo, llevando la información, la noticia, todo lo que es actualidad, y nada más y nada menos de la mano de uno de los grandes, Miguel Ángel Pérez Oca. Y ese libro, La Cruz Ausente, ya a la venta y por tan solo 13 euros. Un libro que tiene que estar en la estantería de más de uno de nosotros. Y esta noche vamos a empezar el programa también dando una bienvenida a una de las radios que se incorpora también a la emisión de este programa, La Otra Mirada. Yo me enorgullezco cada vez que presentamos a una emisora que se une a las más de 50 emisoras que están emitiendo en este momento en riguroso directo la señal de este programa. Tenemos que dar las buenas noches a Onda Joven Palma, desde la localidad de Palma del Río, muy cerquita de Córdoba, en el 97.3. Paqui Tubió y Manu Becerra, ellos se pusieron en contacto con nosotros y bueno, pues espero que esta noche la señal esté llegando perfecta a Palma del Río, a Córdoba, a la emisora Onda Joven Palma, en el 97.3. Otra de las emisoras que también se ha unido está a través de internet en www.edenex.es. www.edenex.es también retransmite la señal. El señor Alberto Guzmán, desde aquí nuestras más sinceras gracias por esa conexión también a través de internet. Y dicho todo esto, pues en 15 minutos de las 12 de la noche, no hay tiempo para más, si no nos comemos el programa de esta noche. Así que damos la entrada desde ahora mismo y gracias a todos por estar ahí. Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada para toda Pontevedra en la red de emisoras Sí Radio Galicia. En Albacete, 24 FM, 105.6. En Madrid Sur, Negrín Radio, 98.2. En el Principado de Asturias, Radio Sedna, 99.0. En Valencia Capital, Retro FM, 104.1. En el Principado de Asturias, Radio Narcea, 107.5. Y a través de internet en soydeespaña.com. La otra mirada. Sintonizas con La Otra Mirada. Cuenta una antigua leyenda que un ángel se apareció a una joven hebrea para anunciarle que había sido elegida entre todas las mujeres, y que este, embargado por la calidez de sus ojos, tuvo a bien entregarle un extraño presente. Asustada, lloró. Y la primera lágrima que derramó como reina de Israel resbaló por su inmaculado rostro hasta caer sobre la esfera de plata que le había sido regalada. Y allí quedó atrapada para siempre. Desgracia. Hace mucho, mucho tiempo que todo esto ocurrió. El llamador de ángeles, la esperada novela de Frank J. Marber. Amigos, los audios que acabamos de escuchar no pertenecen en principio todavía a ninguna película, pero sí es la extraordinaria puesta en escena de una novela con un título interesante y sugerente, llamada El llamador de ángeles. Al otro lado del hilo telefónico esta noche nos acompaña su autor, Francisco Javier Maunberg. Francisco, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Hola, buenas noches, ¿qué? Bueno, pues lo primero decirte que es un placer recibirte esta noche con nosotros, porque la verdad que lo tuyo es lo que se puede llamar una meteórica carrera. Un buen día decides, a través de unas circunstancias especiales en tu vida, que quieres experimentar y quieres hacer novela, quieres escribir. Chico, ¿de qué manera lo has hecho? Cuatro libros en el mercado que se dicen muy rápido. El tercer clavo, un libro con el que hiciste tu ópera prima, seguido por Página 64, después vino Gusanos de Seda y ahora una puesta en escenas desde Lorca para todo el mundo, El llamador de ángeles. ¿Cómo empieza esa carrera literaria? Bueno, yo siempre había pintado, la rama de la pintura siempre ha sido lo que se me ha dado bien. Lo que pasa que tras la muerte de mi padre, tras su fallecimiento, pues no tenía ánimo o alegría para pintar. La pintura es un estado de ánimo, necesita mucho color, mucha luz, y en ese momento pues decidí refugiarme un poco en la escritura. Y como no sé si sabrán nuestros oyentes, que aquí en Lorca tenemos un recinto calvario, que es la réplica más exacta que existe del original, del que existe en Jerusalén. Y a mí siempre de pequeño me había extrañado de que tuviéramos nosotros aquí un monte Gólgota. Y pues siempre te cría escuchando leyendas sobre que aquí escondieron uno de los tres clavos de Cristo. Pues es una cosa que más o menos siempre ha estado en la calle. Pero claro, cuando tienes la posibilidad de ir a Roma, y más concretamente a Vaticano, y entras a su museo y el guía te dice que de los tres clavos de Cristo allí solo hay dos, que el tercero se perdió por el sureste de España, pues empiezas ya a atar hilos y hacer tu propia investigación, y me di cuenta que realmente tenía para escribir una novela. Y así fue como surgió mi afición por la escritura, que a su vez tuvo muy buena acogida y ya dio pie pues, a la siguiente novela. Francisco, el contexto histórico al final nos lleva a un enigma, porque muchas veces en estos terrenos no se sabe dónde empieza la realidad y dónde comienza la ficción. Sin duda alguna, el fenómeno de la fe, el contexto histórico de Jesús de Nazaret, el cual, por cierto, hace tan solo una semana hablaba con nuestro también común amigo Daniel Pinillos, autor de Palabra de Dios, nos coloca en un momento de la historia sugerente, evidentemente también apuntando al hombre más importante de la historia. Tú empiezas con una enunciación directamente a la figura de María. A partir de ahí empieza un auténtico interrogante que tú vas haciendo extensible a través de toda la novela. Darnos un poquito, sin desvelar evidente nada, ¿qué es lo que vamos a encontrar en este último trabajo? Bueno, en el del Llamador de Ángeles es una novela que se mueve en los mismos parámetros de la primera historia que conté, es decir, entremezcla religión, historia, mucha documentación y algo que a los lectores les encanta, que es los secretos. Entonces, yo con el Llamador de Ángeles me documenté porque había una esfera de plata, un colgante, una joya que se vende en las joyerías, que tenía ese nombre. Y resulta que encontré una documentación que decía que la primera lágrima que derramó María como reina de Israel, es decir, cuando el ángel se le aparece para anunciarle que iba a ser la madre del Mesías, pues María, que apenas tenía 15, 16 años, que era una chica, era una niña casi, se asusta y la primera lágrima que derrama cae sobre esa esfera de plata y dicen que ahí quedó atrapada para siempre. Y entonces es donde empieza la verdadera historia del Llamador de Ángeles. Ahora en la actualidad a un niño se le encomienda buscar ese Llamador de Ángeles, esa reliquia que lleva más de 2000 años perdida. Y así empieza un periplo por un montón de ciudades, como puede ser Turín, una de las siete colinas de Roma, el Monte Esquilino, o tienen que viajar a Estambul, por ejemplo, a entrevistarse con Aliasca, que fue el que intentó matar al Papa. Incluso viene a España, a Córdoba, a la Catedral de Córdoba, que todos alguna vez habíamos visto esa estampa de un laberinto de columnas terminado en arcos de herradura. Ahí también hay un episodio precioso. Y así empieza una aventura en donde este novicio pues hace como un viaje interior donde va recorriendo sus dudas y un viaje exterior donde va buscando la reliquia llamada de Ángel. Un libro que está despertando sin duda alguna la atención de muchísimas miles de personas, porque según tengo entendido prácticamente la editorial se ha agotado justo al comienzo, ¿no? Sí, sí, es decir que ya está editada la segunda edición, de hecho como pasó con el tercer clavo también, que en 10 días se agotó la primera edición. Este año han sido más previsores y han editado la primera y la segunda edición de golpe, previendo eso, porque ya son muchos los lectores, sobre todo por la zona de Levante, lo que es Murcia, Alicante, Valencia, que siguen mi obra y están todos los años esperando a que salga alguna novela nueva. Y la verdad es que sí, que funciona muy bien, gracias a Dios funciona muy bien. Evidentemente, mira, Francisco, necesito que me hagas una especie de dibujo. ¿Qué tipo de documentación has accedido? ¿Cuál es en la página, el legajo más raro que te hayas encontrado y que más te haya llamado la atención? ¿Cuáles han sido tus viajes y de qué manera un día te sientas para decir, con todo esto quiero contar esta historia? Bueno, pues yéndome lo más lejos posible, pues sería Roma, al Monte Esquilino, y que en la Basílica de Santa María de las Nieves existiese una cripta, que se llama la cripta de Belén, y que allí estuvieran los restos de la cuna donde durmió el niño Jesús. La verdad es que eso me sorprendió porque no me lo esperaba. Y además esa misma basílica fue palacio papal, fue sede papal mientras no se hizo lo que es Vaticano en sí, lo que es la hora Vaticano. y la verdad es que me sorprendió. Y por ejemplo, otra cosa que sin irnos tan lejos, como la historia, la trama, la mueve un novicio franciscano, y aquí en Lorca tenemos la suerte de tener un convento de monjes franciscanos, pues bajé a hablar con ellos y me enseñaron muchos secretos, muchos intríngulis de allí del convento. Y lo que más me llamó la atención fue la tota pulcra. Supongo que muchos se preguntarán, ¿qué es una tota pulcra? Pues resulta que cuando entras a un convento, que es muy austero, muy muy pobre, podríamos decir, es todo muy sobrio, de pronto me encuentro que para subir de una planta a la otra hay una escalera que parece que está sacada de la propia Capilla Sixtina. Es decir, no hay un hueco donde no esté pintado por el óleo. Y es una maravilla porque en la cúpula del techo se ve Jerusalén, y hay cosas alegóricas a San Francisco, porque ellos son seguidores de San Francisco, los franciscanos. Y la verdad es que me sorprendió encontrarme aquello allí. Y yo venía siguiendo desde el Monte Esquilino un perro negro, un lobo gris, y precisamente en este mural de pintura, en una esquina, detrás de una piedra grande, fíjate en Lorca, que fíjate si estamos lejos, estaba ese perro gris pintado. Y yo creo que ha sido una de las cosas que más, bueno, ¿cómo más, es esto? Más ha sorprendido. ¿Cómo es esto posible, esa extraña casualidad? No lo sé. Además, me sirvió para descubrir una cosa que yo creía que era leyenda, que no lo era. Aquí, delante de ese convento, acampó Alfonso X el Sabio, cuando entonces era infante, todavía no era rey, para luchar, para intentar conquistar el castillo de Lorca, la Alcazaba. Y dicen que cuando ganaron, pues en una tienda de campaña que tenía una virgen, que se llamaba la Virgen de la Huerta, ahí levantaron el santuario, y que lo hicieron sobre un palacio nazarí. Y eso era una leyenda que se venía escuchando, y lo que me sorprendió es que el padre Jerónimo, Fray Jerónimo, que es un personaje, me dice, ven, que te voy a meter aquí en la despensa. Y cuando entramos a la despensa, dice, en esta grieta que hay aquí, guardamos los sacos de patatas. Dice, sácalo, al favor. El hombre es que tenía 76 años. Total, que se los saco, dice, asómate. Y me asomo, y cuál es mi sorpresa, que cuando me pongo a alumbrar con la linterna, me encuentro ahí con una puerta, como he comentado antes, con su arco, como tipo cordobeses, como los de en forma de herradura, y estaba el palacio nazarí debajo, que ahora creo que están intentando restaurarlo. Han encontrado allí monedas del siglo VIII y varias fosas, y eso. Y la verdad es que es una maravilla, porque la gente piensa que un escritor está sentado detrás de una mesa, en un ordenador, y la verdad es que la labor de documentación o de investigación, nuestra modesta investigación, como nosotros hacemos, nos lleva por caminos que a veces son maravillosos. Bueno, que no es cualquier cosa. Es decir, te estaba enseñando nada más y nada menos que un auténtico pasadizo mientras que tú estabas recopilando información. Efectivamente. Y dejó de ser una leyenda. Decían que, además, siempre se había escuchado que Alfonso X lo había hecho encima de un palacio nazarí, y ahí constataba que era verdad. Francisco, vamos a ver, para mucha gente la fe es una necesidad, ya llamada el opio del pueblo, como todas las religiones. La figura que rodean también los paisajes bíblicos son sumamente extraños, y la figura de los ángeles son todavía el mayor y más brillante de todos los exponentes. Oye, ¿cómo entenderlos? ¿Están tan lejos de nosotros? ¿De qué manera los has visto y los has leído a través de la documentación? Bueno, yo me he tenido que comentar muchísimo sobre los ángeles. De hecho, no sabía que existían triadas angélicas. Hay tres triadas, que cada triada a su vez se divide en tres. La más cercana a nosotros es la que forman los ángeles, arcángeles y querubines. Y eran como unos mensajeros de Dios. Es decir, eran los interlocutores entre el hombre y Dios. Cada arcángel, San Rafael, San Miguel, San Gabriel, cada uno era de las enfermedades, otro era de la alma, de cuando nos morimos el alma hacia dónde va. Y luego estaba San Miguel, que era el capitán del ejército de la luz, los que luchaban contra los ángeles sublevados. Porque resulta, claro, yo cuando pensaba en ángeles, pensaba en ángeles celestiales, con sus alitas y con cara de bueno. Y resulta que hay ángeles también oscuros, porque fueron expulsados del paraíso. Resulta que al principio de la historia de la Biblia, cuenta que hubo unos ángeles que quedaron prendados de las mujeres, del ser humano, ¿no? Y entonces, pues, tuvieron hijos con ellas, y entonces salieron ahí una especie de engendros, y Dios, que se enfadó con todo eso, pues mandó el diluvio universal y todas esas cosas. Y la verdad es que hay una historia de los ángeles que yo desconocía, porque hay personajes como Moisés o historias que todos más o menos hemos visto en la tele y todas esas cosas, pero sobre los ángeles sí siempre hemos tenido mitificado, y realmente es que para escribir mil cosas sobre Los Ángeles. ¿Eh? Quiero recordar una mil veces el nombre de tu libro esta noche, El Llamador de Ángeles. Francisco, estoy convencido que mucha gente esta noche, alrededor de su cuello, está colgando y descansa precisamente esa pequeña bolita con un que lleva en el interior una especie de llamador, donde al moverla hay un ligero tintineo. Oye, ¿cómo entender este, de la misma manera que existen los crucifijos y demás, esto también tiene un peso de fe? Sí, sí, de hecho, yo por lo que pude más o menos entender, es que este llamador de ángeles se debe agitar de día, es decir, cuando los ángeles de la luz están cerca de ti o merodeando, porque si los agitas de noche, entonces son los ángeles de las tinieblas los que surgen, es decir, que tienen su cara y su cruz, su lado bueno y su lado malo, como todas las reliquias. Y es curioso, porque dicen que normalmente cuando lo agitaba no se escuchaba, solo podrían oírlo los que le estaba rondando la muerte. Lógicamente, todos los que tenemos ahora, las mujeres que tienen en su casa, le suena. Así que sí, que estén tranquilas, que si suena es porque no es el verdadero llamador ese que nunca se ha encontrado. El problema sería que no sonara, entonces se tenían que preocupar de no agitarlo por la noche. Esta noche estamos conversando, y de qué manera, en un lenguaje histórico, con Francisco Javier Marver, autor de el último libro que acabo de publicar, El Llamador de Ángeles. Francisco, te propongo un breve receso, escuchamos indicativos, volvemos en un momento. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de la otra mirada. Ellos se llevaban como nadie. Ellos siempre estaban a su aire. Quedaban cada tarde hasta el amanecer. Y en un mes se hicieron inseparables. Ellos no esperaban la sorpresa, siempre disfrutaron con princesas, se sentían tan extraños y tan a gusto a la vez, el querer les estaba llamando. Que van al mismo sol, Los recursos públicos son de toda la ciudadanía. La sanidad también. Por eso, utilízala adecuadamente. Los centros de salud para dolencias comunes en consulta y atención urgente. Y los servicios de urgencia hospitalarios solo para los casos más graves. Infórmate en tu centro de salud sobre cómo actuar en cada situación. Con responsabilidad, ganamos en salud. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Gobierno de España. Cuenta una antigua leyenda que un ángel se apareció a una joven hebrea para anunciarle que había sido elegida entre todas las mujeres. Y que este, embargado por la calidez de sus ojos, tuvo a bien entregarle un extraño presente. Asustada, lloró. Y la primera lágrima que derramó como reina de Israel resbaló por su inmaculado rostro hasta caer sobre la esfera de plata que le había sido regalada. Y allí quedó atrapada para siempre. Desgracia. Hace mucho, mucho tiempo que todo esto ocurrió. El llamador de ángeles, la esperada novela de Frank J. Marber. Retomamos esta noche este lenguaje de radio en torno a un libro. Un libro que estoy absolutamente convencido que en breve va a ser del conocimiento de todos. Es una luz dentro de la oscuridad. Su autor, Francisco Javier Marber, y el nombre del libro es El Llamador de Ángeles. Francisco, España está plagado de lugares de poder, lugares cargados de historia. Recuerdo aquel día en el que tuve el gran placer de poder entrevistar al ya desaparecido Javier Mosquera en aquel inolvidable libro llamado El ocultismo medieval. Un doble binomio entre dos palabras, símbolo y mensaje. La relación mágica entre dos palabras. ¿Estamos rodeados de mensajes que no somos capaces de ver? Yo creo que sí, que el estrés de vida que llevamos nos hace pasar por esos mensajes o por esos lugares místicos y no nos damos cuenta de ellos. Yo creo que el mismo estrés que tenemos nos absorbe y no somos capaces de ver eso que tenemos justo enfrente de los ojos. Y yo, gracias a la escritura, es como me he dado cuenta de que vivimos en ciudades donde hay castillos, fortalezas, catedrales y no sabemos por qué están ahí o por qué se hicieron. Precisamente en Lorca yo he dado alguna documentación que dice que Lorca era la ciudad de los 100 escudos y de las 60 iglesias, y que después de Jerusalén y Roma era la ciudad que por metro cuadrado más iglesias tenía. Además, todas las órdenes importantes, como jesuitas, franciscanos, dominicos, las clarisas, a lo largo del tiempo han querido estar aquí ubicados en Lorca, porque nosotros éramos el último bastión cristiano, estábamos haciendo ya frontera con el mundo musulmán. Y por aquí también pasó Alfonso X el Sabio, el Fernando el Católico, que entra también en la trama esta de Llamador de Ángeles. Y hay muchas cosas que luego, yo te hablo por los lorquinos, por los lectores lorquinos, que luego cuando lo leen me lo comentan, dice, hay que ver que somos de esta ciudad y no tenemos ni idea de lo que pasamos por al lado de los monumentos que pasamos. Evidentemente, siempre apuntamos a lugares míticos y místicos como René Chateau, pero aquí en España también tenemos lugares donde perdernos. Francisco, te voy a invitar a tu reflexión. Yo te voy a ir proponiendo una serie de nombres y yo me gustaría saber qué pasa por tu cabeza. Si yo te digo, por ejemplo, Dan Brown. Hombre, Dan Brown yo creo que abrió muchas puertas a la novela que entremezcla realidad y ficción. Y, por ejemplo, vámonos a apuntar directamente a un autor de nuestra tierra, es decir, J.J. Benítez. Bueno, JJ Benítez yo creo que es el incansable explorador. De cualquier tema que a cualquier persona le pueda crear curiosidad, él la investiga, la estudia y la escribe. Francisco, me gustaría, por decirlo de alguna manera, hacerte una pregunta muy directa. ¿Hay tantos secretos guardados dentro del cristianismo todavía por desvelar? ¿Hay alguna verdad subyacente que algún día, por alguna extraña razón, todavía, bueno, pues verá la luz y que todavía hoy no conocemos? Vaya pregunta que te hago, Bueno, piensa que tú has dicho que Jesucristo fue el personaje más universal de todos los tiempos. Y yo creo que simplemente, tan solo han pasado 2000 años desde que nació, y a lo largo de esos 2000 años pues han surgido reliquias o lignum crucis, es decir, objetos que estuvieron en contacto con Jesucristo, y tales como el Santo Grial, la Semana Santa, la astilla que se guarda en Caravaca, uno de los tres clavos. Es decir, que yo creo que seguirán saliendo cosas, se irán encontrando, descubriendo objetos, porque todavía supongo que quedarán muchos miles y miles de años y vendrá gente más lista que nosotros, con más sapiencia, que quedará con incógnitas que hemos tenido justo al lado, como tú dices, con secretos que no hemos sabido ver. Si antes eras conocido en Lorca, ya no me lo quiero imaginar a estas alturas, porque hasta el mismísimo Jordi Rebellón se va a tu auxilio para presentarte tu último libro. ¿Es cierto que allí donde vas colapsas? Bueno, sí, pero yo creo que es por el cariño que me tienen. Yo mi forma de escribir es muy sencilla, muy cercana, sin caer en la vulgaridad, claro. Y yo creo que eso le llega a la gente cuando te cuentan una historia y no tienen que ir a un diccionario a buscar a ver esa palabra, lo que significa. Estás metido en la historia, y cuando un lector está leyendo se crea una magia que solo ocurre con la lectura, porque no interviene nadie más, está solo él y el libro. Y cualquier cosa de lo que está leyendo puede ser posible. Y si encima te lo cuentan, como yo te digo, de forma sencilla, que cuando el personaje está entrando a un sótano lleno de telaraña y con una vela encendida y todo, el lector está percibiendo eso, y tienes que ser preciso a la hora de narrarlo. Yo, gracias a Dios, hace poco hemos presentado, hace 15 días, en el Teatro Guerra de Lorca, que caben 600 personas, y le extrañaba a la gente que hiciéramos una presentación de un libro en un teatro, pero el problema es que en las tres anteriores, en el Centro Cultural, que también otras casi 300 personas, se había quedado de pie, y había gente mayor que se quedaba sin poder sentarse. Y solicitamos al ayuntamiento hacer ahí la presentación, y mi sorpresa fue que esa tarde llovió, hizo frío, fue una noche feísima, y fue tóxico otra vez. Vino gente de Murcia, de Alhama, de Alicante, de Almería, y no sé por qué, porque yo sigo diciendo que soy un aficionado a esto de la escritura, procuro ir mejorando novela a novela para que el producto final que le llegue al lector siempre sea de mayor calidad, pero tengo los pies en el suelo, y yo pienso que igual que de pequeño nos gustaban que nos contaran cuentos, pues yo estas novelas son como cuentos para mayores, porque aunque ya seamos adultos, a todos nos gusta soñar, y intento escribir sobre cosas que a mí me crean inquietud, y a lo mejor esa es la fórmula tan sencilla, es lo que le llega a la gente. Supongo que un catedrático que tiene más recursos literarios que yo recoge la misma historia y a lo mejor la adorna mucho, y es gente que cuando lleva 10 páginas no puede seguir porque se aburre. Y a veces también lo sencillo es bonito. Evidentemente. ¿Y cómo es el feedback? ¿Cuál ha sido el comentario, la carta de algún lector tuyo que verdaderamente lo hayas llegado, bueno, a transportar al epicentro de la historia? ¿Cuál ha sido, en el lado humano, a voz de pronto, que es una frase que recuerdes esta noche? Hay muchísimas. Hubo una que yo no la supe entender hasta que no terminó. Me dijo, fue precisamente con el tercer clavo, dice, he terminado de leer el tercer clavo y he perdido un amigo. Y yo lo primero que pensé es que se me había muerto alguien cercano. Y luego ya siguió hablando, me dice, porque me hacía mucha compañía tu libro por las noches, después de comer. Dice, cuando se me ha terminado, dice, pues se me acaba esa compañía. Entonces me di cuenta que se refería a la novela en sí. Bueno, pues. Y eso es una maravilla. Eso es difícil de superar. En cualquier caso, a mí esta noche a bordo del Galeón de la Otra Mirada me gustaría, por favor, a todos los amigos que esta noche nos sintonizáis, que toméis buena nota de una luz que es cuestión de tiempo que salte todavía más al estrellazgo, como es Francisco Javier Marver, el cual, oye, que sea de tu propia boca. Francisco, ¿dónde y cómo? ¿Cuál es la editorial? ¿Dónde comprar tu libro? Venga, vamos a informar. Bueno, como he dicho, en la zona de Levante, Murcia, Valencia, no hay problema, en cualquier librería la puedes encontrar, en los Cortes Ingleses de aquí de la zona también, pero si no, en cualquier librería de España pide la novela, que por ejemplo en franjmarvel.com salen todas las novelas, El tercer clavo, La página 64, Gusanos de seda y ahora Llamado de ángeles. Se puede pedir también por internet, pero bueno, yo creo que cualquier librería, si una librería buena que se precie, le pide una novela y no hay ningún problema para que te la traigan. Lógicamente, no tengo una editorial detrás importante, me refiero de primera división como puede ser Planeta o Santillana o Alfaguara, pero trabajan muy bien, miman muy bien los libros. Yo no paro de hacer presentaciones por todos lados y la verdad es que yo estoy abrumado, estoy muy sorprendido, gratamente sorprendido. Y yo te digo, como lo tomo como una afición, tampoco aspiro más. Si viene algo más, pues bienvenido sea. Si no, pues yo encantado. Lo cual te puedo prácticamente vaticinar que así va a ser si sigue evidentemente firmando tu obra con la magistral maestría que lo estás haciendo. Querido Francisco Javier Marver, enhorabuena por esa cuarta obra que pones en circulación. Te deseamos toda la suerte del mundo y ya te estamos invitando hoy y siempre a que subas a bordo de esta gran aventura radiofónica para contarnos tus investigaciones, tus proyectos, tus ideas, en pocas palabras, ese mar de letras que te rodea. Un fuerte abrazo, amigo mío. A vosotros por la cobertura que nos dais a los jóvenes autores. Cuenta una antigua leyenda que un ángel se apareció a una joven hebrea para anunciarle que había sido elegida entre todas las mujeres y que éste, embargado por la calidez de sus ojos, tuvo a bien entregarle un extraño presente. Asustada, lloró. Y la primera lágrima que derramó como reina de Israel resbaló por su inmaculado rostro hasta caer sobre la esfera de plata que le había sido regalada. Y allí quedó atrapada para siempre. La Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada en Mérida, Radio Forum 107.4, en Cáceres, Radio Miajadas 107.7, en Salamanca, Radio Espacio 89.5, en Girona, América FM 96.3, en Pamplona Capital, Track FM 101.6, en Valencia, Radio Bocairent 107.4, en Alicante, Radio 7 Alcoy 104.4, en Alicante, Radio 7 Ibi 99.1, en Alicante, Radio Millennium 87.5, en Mallorca, Radio La Luna 92.0, en Guadalajara, Nueva Onda Radio Junquera 107.1, y a través de internet en Narradores Deportivos con Dani Piqueras, FBM Radio. La Otra Mirada, La Otra Mirada, La Otra Mirada. Bienvenidos al Espacio Quo, Espacio Quo, Espacio Quo. Quo, Quo, Quo, Quo, Quo. La revista mensual para mentes inquietas. Para mentes inquietas, para mentes inquietas. Como siempre, estas sintonías no vienen a indicar a esta hora del programa. Bueno, pues el momento especial, evidentemente, para mentes inquietas. Los chicos de la redacción de Cubo, esta noche nos acompaña una noche más el amigo Vicente Fernández. Vicente, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Pues encantados de tenerte a bordo. Vicente, una noche en la que vienes con un tema sugerente y un tanto raro, tuve que decirlo. ¿Cómo se estudia un milagro? A ver, cuéntame. Exactamente, un tema muy de actualidad, pues esto que el 1 de mayo, si no pasa nada extraño, Juan Pablo II va a ser proclamado beato. Ya sabéis que para ser beato hace falta el reconocimiento de existencia de un milagro y de dos milagros en el caso de ser santo. Pues el proceso es tan sencillo como complejo y antiguamente lento, aunque últimamente se ha agilizado bastante. Se propone que alguien vaya a ser beato y se propone como venerable. Es el grado en el que el postulante es presentado ante el Vaticano. Entonces, en el Vaticano existe una congregación llamada Congregación para la Causa de Todos los Santos. Esta institución tiene 34 miembros y es la encargada de investigar la figura del postulante para ver si realmente cumple todos los requisitos. Se investigan a las personas que la han conocido, se estudian quienes proponen su figura, si hay algún interés detrás oculto, político, lo que sea, y se elabora lo que se llama el estudio. Una vez que este estudio ha sido aprobado, la persona, como ya he dicho, alcanza el grado de venerable y entonces se busca la existencia de un milagro o de un supuesto milagro, ¿no? Aquí hay una comisión, aquí existe una comisión de médicos que tienen que garantizar que ese supuesto milagro, generalmente una curación física, ya no se admiten como tales las curaciones psíquicas, o sea, tiene que ser física, se ha producido de manera espontánea, no responde a ninguna explicación científica hasta la fecha, y tercero, que haya sido provocado por la intervención de la persona a la que se postula como beata, en este caso, ¿no? Claro. O como santa, si son dos milagros. En esa el caso de Juan Pablo II, sabéis que ha sido una monja supuestamente enferma de Alzheimer, que encomendó su enfermedad a la memoria del papa fallecido y misteriosamente sanó de la enfermedad. Oye, qué interesante este asunto que nos vienes a proponer esta noche. Evidentemente, Vicente, todo este lenguaje acerca de la palabra milagro viene condicionada, macerada, siempre evidentemente por el terreno de la fe, es decir, y en el telón de fondo las religiones. ¿Los milagros son únicamente exclusivas en la fe católica? ¿El resto de las religiones tienen sus propios santos, tienen sus propio, por decirlo de alguna manera, protocolo para estudiar cuándo y de qué manera se ha podido producir ese fenómeno? Por supuesto que todas las religiones tienen el concepto de milagro. O sea, en el Islam existe, por supuesto, y el budismo es una religión no teísta, pero también existe dicho concepto. Los protocolos no los he estudiado en este caso, no te los podría detallar tanto, ¿no? Pero desde luego el concepto existe, ¿no? Y evidentemente es algo que está relacionado con la fe. Patrick Tellier, que es el director del gabinete médico del Santuario de Lourdes, decía que un milagro es ante todo una certidumbre personal y que por tanto la ciencia nunca será capaz de confirmar ninguno, ¿no? Al 100%. Claro. Evidentemente, para catalogar un milagro, la ciencia lo estudia, o mejor dicho, bueno, sí, la ciencia dentro de la propia religión, evidentemente, pero tiene una serie de condicionantes, como esta noche nos está diciendo. Una de ellas es que tiene que estar el sujeto muerto, y tenemos que hablar de una persona que no está entre nosotros, o puede alguien en vida perfectamente ser objeto de estudio del milagro. No, la figura que va a ser convertida en beato o santo y por tanto ha intercedido para que se produzca ese milagro tiene que estar obligatoriamente muerta. Y los otros condicionantes, como ya te he dicho, tiene que ser una curación física, o sea, de una enfermedad demostrable, o puede ser el cáncer, como puede ser la leucemia, y tiene que haberse, tiene que no estar explicada básicamente por la fe. Lo que pasa es que, claro, por la ciencia. Lo que pasa es que esto genera muchas polémicas, ¿no? En el caso de la monja supuestamente curada por Juan Pablo II de Parkinson, hay un médico polaco que ha dicho que realmente esta señora no tenía Parkinson, ¿no? Que tenía otro tipo de enfermedad neurológica cuyos síntomas podrían parecerse al Parkinson y que podría tratarse de una enfermedad regresiva. De hecho, incluso en el propio cáncer existe un porcentaje muy pequeño de cánceres que son regresivos, ¿no? Que se curan por sí solos espontáneamente, lo que se podría considerar un milagro, pero puramente científico, ¿no? Evidentemente. Vicente, vamos a ver, en este lenguaje que estamos utilizando esta noche, a ver, yo no quiero ni poner ni quitar, vamos por partes. Si tú y yo somos científicos, pero como científicos pertenecemos al dogma de la fe, estamos en cierta manera, pienso yo, ¿no?, un tanto involucrados en una corriente. Si tenemos que, por ende, estudiar encima al que fue, entre comillas, lo digo con todo respeto, nuestro jefe, ¿hasta qué punto empiezan las lindes de la fe y termina, evidentemente, lo que son los parámetros de la ciencia propiamente dicha? Pues mira, evidentemente es complicado. Ya te digo que el supuesto milagro, de hecho, ha sido puesto en entredicho por médicos, ¿no? La congregación que estudia estos casos tiene 5 médicos fijos, 5, y al mismo tiempo tiene otros 83 que son consultores externos, o sea, 83 médicos que no están vinculados directamente al Vaticano, pero que sí podrían estarlo de una forma más o menos indirecta o tener ciertas simpatías. De hecho, estos procesos de reconocimiento de milagros, que antiguamente eran muy lentos y podían llevar décadas, incluso siglos, ahora se han agilizado bastante, y luego el de Juan Pablo II va a ser el proceso de beatificación más rápido después de la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Evidentemente, ahí te pido en cierta manera, tú como periodista que estás estudiando y acercándote al objeto de toda esta vorágine, te pido que te mojes un poco. ¿Fue realmente este hombre alguien especial para tu lectura? ¿Hizo algo sobrenatural? Yo sinceramente creo que no. O sea, no creo ni siquiera en la existencia del propio efecto placebo. O sea, me parece que eso es un concepto sobrevalorado, ¿no? Que no está bien estudiado y que realmente no tiene los efectos que se dice. Creo que los milagros por intervención divina no se producen, y la prueba es que cada vez hay menos en el mundo estadísticamente. Antiguamente teníamos milagros tan espectaculares como separar el Mar Rojo en dos, lluvias de azufre, y actualmente los supuestos milagros son solamente a curaciones físicas y curaciones de enfermedades como son el cáncer supuestamente, como son la leucemia o el Parkinson, como decía Zola. Nunca he visto en Lourdes, vemos los encontramos las muletas que dejan claro. Muchos cojos al entrar cuando salen curados, pero no hemos visto a nadie nunca que le crezca un brazo amputado o una pierna cortada, ¿no? Evidentemente. De hecho, de las 6.000 curaciones producidas en Lourdes, que están reconocidas como milagrosas, de las 6.000 curaciones producidas en Lourdes, solo 66 se han reconocido como milagrosas, y solo 3 de ellas eran de cáncer incluso. Te quiero decir que es un tema del que últimamente la ciencia avanza mucho, y cuanto más avanza, más acorrala el tema sobrenatural, ¿no? Cosas que hoy pueden parecer milagrosas, te digo, como los cánceres regresivos, dentro de unas cuantas décadas probablemente sean algo que esté completamente documentado, sobre lo que están tratados muy voluminosos, ¿no? En cualquier caso, no deja de ser menos interesante el titular con el que abrís ese artículo que vais a presentar en la revista Cuo, es decir, cómo se estudia un milagro. Porque, vamos a ver, Vicente, en cierta manera hay una especie de... la ciencia es una curación frente a la fe, en cierta manera, y propiamente dicho, todo depende con el cristal con el que se mira. No hace mucho tiempo, recuerdo que leía, le preguntaban a un premio Nobel acerca de su vinculación, evidentemente, hacia el terreno de la fe, el cual manifestaba en positivo. Y le decían, oiga, ¿cómo usted es posible, siendo una persona tan inteligente, que crea usted la existencia de Dios? Su respuesta fue, evidentemente, buena, ¿no? Y le preguntó al propio periodista, ¿y cómo una persona tan inteligente como usted puede llegar a ponerlo siquiera en tesitura de duda? Sí, claro. Es que vas a pedir que tenga una pequeña corrección o una pequeña matización. Yo no creo que la ciencia sea una curación frente a la fe. O sea, yo creo que son cosas diferentes. O sea, la ciencia es algo tangible, medible, algo que está ahí, que es real, que trabaja sobre cosas reales, y la fe es algo que tiene que ver más, si acaso, con la filosofía, ¿no? Es algo más inmaterial. O sea, no tienen por qué coincidir, pero tampoco tienen por qué ser incompatibles, ¿no? O sea, no muchas veces se ha presentado la batalla entre unos y otros, generalmente culpa de actitudes intransigentes que la Iglesia ha tenido a lo largo de los tiempos, y están los casos de Galileo y eso, pero realmente son campos de batalla completamente diferentes, en el que no tendrían por qué entremezclarse unos con otros, aunque sí en este caso, cuando evidentemente hablamos de supuestos milagros, de curaciones por intervención divina, es verdad que este sí es un tema en el que la ciencia sí tiene mucho que decir, y en el que todavía va a decir mucho en los años venideros, desde luego. No sería, en breves apuntes antes de agradecer tu tiempo, Vicente, sería un poco más real que ese objeto de estudio fuese por parte de la ciencia, evidentemente, pero de un grupo investigador un tonto más escéptico, es decir, fuera del núcleo duro de la propia Iglesia, bien en su cualquiera de sus vertientes, sería en cierta manera un poco más, tendría una base más sólida, ¿no? Quizás. Por supuesto, de hecho te hablaba antes de Patrick Tellier, que es el director del gabinete médico del Santuario de Lourdes. Desde que él ha tomado ese cargo, posesión de ese cargo, no se ha producido ningún supuesto nuevo milagro. Bueno, todos han sido descartados, eso, con lo cual demuestra que ha ejercido un sistema de criba en las curaciones espontáneas pues mucho más, más riguroso a la hora de adjudicarlas y de emitir un veredicto sobre ellas. Bueno, pues, querido Vicente, yo solamente... Te quería contar antes el último caso. Ah, por favor, cuéntame. Porque no solo ahora van a ratificar a Juan Pablo II, pero no solo los papas, los religiosos, se les atribuyen milagros. También quieren beatificar en Francia a un individuo llamado Jacques Fraisse. ¿Y ese quién fue? Fue un criminal de los años 60, mató a unos gendarmes durante un atraco, lo que queda, pero sufrió una conversión durante su estancia en la cárcel. Esa conversión además la extendió a varios presos, a los que también a su vez convirtió a la fe, se arrepintió de sus crímenes y tal. Ya no quieren hacer beato, lo que pasa es que tienen que buscarle el milagro. Y todavía no se lo han encontrado, claro. Bueno, y no es en sí mismo el milagro la propia conversión, las dos caras de la moneda, esa bipolaridad entre el sujeto ante malvado y después divino, prácticamente. Eso dicen los que le proponen como postulante para que alcance el grado de venerable, que no sabemos si llegará, si quiere alcanzarlo. Desde luego el de beato con un milagro, una curación por parte de su intervención, parece más complicado por ahora. En cualquier caso, Vicente, dice un viejo refrán de nuestro refranero español que hay que tener amigos tachas en el infierno. Yo te aconsejo que por aquello de ser juzgado el día de mañana, deja ese artículo entrecomillado diciendo, y quién sabe, juzguen ustedes mismos para que no te sea quizás negada la entrada mañana, no sé dónde, en algún lugar, más allá de la línea de esta vida, ¿no? Yo, mira, me quedo con la frase de Tellier, un milagro es ante todo una certidumbre personal, y contra eso no hay nada que objetar, ¿sabes? Qué frase más bonita la que nos trae esta noche el brazo duro, nunca mejor dicho, de la historia, desde la misma redacción de la revista Cubo. Vicente, como siempre, un placer, un gustazo en hacer radio contigo. Gracias por asomarte esta noche a bordo del galeón de la otra mirada y gracias por venir a compartir con nosotros estos asuntos. Hasta la próxima, amigo. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo, Vicente. Lo mismo digo. Cubo. La revista mensual para mentes inquietas. Toda la semana esperando que llegue el día en que aparcas el coche, coges la moto y sales a desconectar, a vivir esa sensación de libertad que solo conoce el que lo hace. Hay algo más que deberías conocer. El año pasado 400 motoristas dejaron la vida en la carretera. Recuerda que un exceso de velocidad puede hacer que te salgas de la vía y que adelantar en curva puede llevarte a chocar de frente con el coche que circula en sentido contrario. Disfruta de tu moto sin dejar de disfrutar de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Con Digger Gibson, por favor. Un momento, señor. ¿Hola? Gibby, amigo. Nathan, ¿a qué se debe este honor? ¿Aún tienes contactos con la CNN? Tengo algo para ti. Cuéntame. ¿Qué tal la gente de la CIA sorprendido en acto de espionaje? ¿Puedes conseguir que salga? No será fácil. Vamos, Gibby. Antes para ti lo era. Dame 30 minutos. Sí. Están escuchando La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Estamos compartiendo esta noche un tiempo de radio en la que a esta hora de la madrugada tenemos que apagar luces y quedarnos a media luz para recibir a nuestro próximo invitado. Un periodista que no prácticamente conocido, bueno, tiene toda la presentación del mundo, mejor dicho, nuestro querido Fernando Rueda. Fernando, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues eres uno de esos periodistas de altura, has trabajado en múltiples medios como Época, ya fuiste director de Tiempo y de Interview, y ahora estás en plena promoción de tu último libro, Las alcantarillas del poder, publicado por Esfera de los Libros. Oye, Fernando, ¿qué tiempos aquellos cuando la Guerra Fría dejó la mítica figura de aquel hombre embuido en la gabardina gris portando sombrero negro? Una antigua condición, diría yo, estratégica del propio hombre en conocer los secretos de sus adversarios. ¿Dónde comienza la noche del espionaje? Mira, el espionaje es un mundo absolutamente que parece secreto, y que lo que nos llama la atención de ese mundo precisamente es lo que tiene de misterioso, de oculto, ¿no? Es oculto porque la gente que trabaja ahí, en España pueden trabajar 3.500, pueden no trabajan 3.500 personas, más luego multiplica que puede haber, pues, yo que sé, 30.000 entre informantes y colaboradores, ¿no? Pero luego también hay mucha gente que año tras año sueña con ser espía y que se enfrenta a tratar de cumplir sus sueños en un mundo absolutamente desconocido que le somete a obligarse a desnudar sus sentimientos, a desnudar todo su intro, ¿no? Todo lo que tiene, claro, tiene dentro, ¿no? Es un mundo que a mí me encanta, es decir, a mí me encantaba en el momento en que yo, cuando era un joven de veintipocos años y empecé en el periodismo, decía, joder, la información, los espías, ¿no? En un momento en que nadie hablaba porque veníamos del franquismo y aunque habían pasado ya unos cuantos años, la gente no se atrevía a informar de esos temas, ¿no? Por eso realmente lo que me atrae, lo que yo creo que es apasionante, es eso, ¿no? El misterio, es lo oculto, es lo que la gente trata de esconder, ¿no? Y más en un terreno resbaladizo como es este. Evidentemente, quiero imaginar que Alcantarillas del Poder es el máximo exponente, digamos que la suma de la experiencia. ¿Cuántos años llevas estudiando y por qué de alguna manera te vistes magnetizado por ese mundo del espionaje? Pues mira, llevo ya metido en lo que es el mundo del espionaje pues cerca de 25 años, ¿no? Y bueno, pues yo empecé mi carrera haciendo temas de defensa en el diario Ya, y entonces yo conocí muchos militares. En aquel momento el servicio secreto era militar, ahora es civil, ¿no? Pero en aquel momento estaba lleno de militares, eran los que lo controlaban todo. Mientras poco a poco fui conociendo a alguno que había estado, a alguno que estaba. Bueno, me atrajo ese mundo, me di cuenta que cualquier cosa, por pequeña que fuera, que contaba a la gente le interesaba. A mí me apasionaba saber cómo era, cómo funcionaba, ¿no? Era un momento en el que nadie sabía ni quiénes eran, ni cómo se organizaban, ni qué actividades llevaban a cabo, ni sabía James Bond. Entonces, a mí esa curiosidad es la que me llevó a empezar y la que todavía hoy, tantos años después, me siguen guiando en ese camino para contarle a la gente un poco los entresijos del actual Centro Nacional de Inteligencia. Tú, como periodista veterano, Fernando, siendo en su día director de Tiempo Interview, supongo que nadie te va a sorprender, pero ¿esperabas este feedback, esta reacción tan tremenda que ha tenido Alcantarillas del Poder, porque ha sido y está siendo un éxito en ventas sin precedentes? Sí, bueno, yo en realidad fui subdirector, yo era el subdirector de información de investigación de las dos revistas. Lo de las Alcantarillas de Poder ha sido, pues sí, bastante sorprendente, porque lleva dos semanas y media y a la semana encargaron la segunda edición. A mí me recuerda un poco un fenómeno parecido al que ocurrió cuando hace 18 años yo publiqué La Casa, ¿no?, que fue el primer libro que se publicó sobre el servicio secreto en España. Había tanto miedo en aquel momento que en la editorial, y que Temas de Hoy, que pertenece al Grupo Planeta, se decidió ocultar el proyecto, que solamente la directora de Temas de Hoy y el director Fernando Lara de Planeta lo supieron. Que cuando yo acabé el libro y entregué el original, se lo llevaron a los abogados previendo que nos pudieran secuestrar el libro o que tuviéramos todo tipo de denuncias, que yo me tuve que enfrentar a dos abogados tipo americano con chaqueta y corbata, que muy serios me dijeron que el libro contenía 1.219 delitos contra la ley de secretos oficiales. Imagínate la cara que se me puso. Claro. 1.219, madre mía, ¿no? Luego no hubo ningún problema y no cambiamos, y cambiamos tres o cuatro cosas, pero no cambiamos la esencia del libro. ¿Es una estrategia lo que intentaban hacer contigo? ¿Una estrategia, un juego de ajedrez? Es que ellos lo que de alguna forma pretendieron fue, según las leyes vigentes, aplicaron lo que podría haber ocurrido. cada vez que hay que tener en cuenta que hablar de operaciones, de estructura, de agentes, de todas esas cosas, ahora, hoy mismo, todavía está, digamos, fuera de lo que es la letra de la ley de secretos oficiales, ya no del espíritu, ¿no? Entonces ellos lo que hicieron fue prevenir, si lo sacáis a teneros a las consecuencias, ¿no? Lo que pasa es que ese libro empezó a abrir una puerta que las leyes cerraban a que el ciudadano se enterara de lo que eran los servicios secretos, porque el ciudadano en una democracia tiene derecho a conocer todo aquello que es de su interés y que necesita saber. Y los servicios secretos, si bien es cierto que una operación que puede estar en marcha, el nombre de agentes que están allí metidos o cosas así, debe ocultarse, no debe ocultarse pues un montón de información, que es lo que yo y otros compañeros que me siguieron en la labor hemos estado haciendo todos estos años, desde hace 18, ¿no? Evidentemente hay que trazar un punto de fuga. Históricamente, en nuestra historia reciente, hay una reseña, la cual no podemos obviar en esta conversación esta noche. 11 de septiembre, los ataques contra las Torres Gemelas. El mundo cambió para siempre, de eso no hay duda. ¿Hasta qué punto cambiaron las reglas del espionaje antes y después del 11 de septiembre? Pues mira, más que las reglas del espionaje, que cambiaron, sin duda, lo que cambió fue el concepto erróneo que algunos servicios de inteligencia estaban adoptando en los últimos años. El caso concreto es el de Estados Unidos. Estados Unidos había tenido muy buenos agentes de campo, muy buena gente preparada, gente que eran los que habían estado dando los golpes de Estado en Hispanoamérica, que habían estado, es decir, gente del terreno, ¿no? Bueno, pues en la década de los 90, pues empezaron a despedirlo porque prefirieron optar por las nuevas tecnologías, los satélites que lo espiaban todo, que lo veían todo y todas esas cosas, ¿no? Entonces se dieron cuenta en el 11 de septiembre que todas esas tecnologías tienen muy poco que hacer frente a un grupo terrorista que prácticamente utiliza las palomas mensajeras, que no hablan por el teléfono móvil, que no adoptan esas tecnologías que son claramente controladas por el poder. Y entonces fue cuando ellos se dieron cuenta de que necesitaban tener infiltrados en los grupos terroristas, que para obtener información buena del grupo terrorista no valen los satélites, que hay que tener un tío o una chica que se infiltre, que sea uno de los terroristas y que obtenga esa información. Y que para eso es trascendental los agentes y luego utilizar a naturales de otro país, de con otras razas, para que lleven a cabo misiones que a lo mejor, efectivamente, un rubito americano no puede llevar dentro de Al-Qaeda, ¿no? Evidentemente me estás intentando decir que de alguna manera se recobró la vieja escuela de los viejos arquetipos para desbancar a las nuevas tecnologías. No deja de ser interesante, ¿no? Porque realmente se perdió, por decirlo de alguna manera, esa bipolaridad entre buenos y malos, blanco y negro. El 11 de septiembre también viene a representar el enemigo invisible, o sea, es decir, luchar contra un enemigo que no tiene cara. Eso también tuvo que haber cambiado, evidentemente, la forma de entender la protección de un país, ¿no? Sí, sobre todo porque los países no hicieron frente a una amenaza que pudiera tener lugar de grupos terroristas extranjeros en sus propios países, ¿no? Es decir, Estados Unidos nunca pudo imaginar que Al-Qaeda llevara a cabo esos atentados tan salvajes en Estados Unidos, igual que España o Inglaterra no pudieron creer que esas cosas ocurrieran, con lo cual el fenómeno del terrorismo internacional llegó a los interiores de las ciudades occidentales, y eso trastocó de alguna forma todos los planes y obligó a tomarse en serio una amenaza que los servicios iban aumentando la importancia que le daban, pero no le habían dado el suficiente interés, no habían colaborado los unos con los otros para hacerla frente, no habían hecho prácticamente nada para hacerle frente de una forma seria, ¿no? Parecía que esto del terrorismo islamista era problemas de otros, ¿no? Sin embargo, se dieron cuenta que hay determinadas amenazas internacionales que o luchan todos y coordinadamente, o no hay forma de solucionarla. Algunos han llamado a ese fenómeno el propio tráfico del miedo, el miedo que genera en sí miedo. Quiero recordarle a los oyentes que esta noche nos acompaña el periodista Fernando Rueda, el cual se encuentra ahora mismo embuido directamente en la promoción de su último libro, el cual evidentemente recomendamos ese programa, Las alcantarillas del poder, publicado por Esfera de los Libros. Fernando, tenemos que mirarnos nuestro propio ombligo, nuestros propios servicios de información. En España supongo que haber los águilos, como decía don Camilo, y tendrán que ser realmente buenos, porque para eso supongo que en España damos la talla. Sí, hay mucha gente que dice que despectivamente que son como Mortadelo y Filemón. Eso es una cosa que no creas que a ellos, a los servicios no les importa, ¿no? Porque cuanto más los desprecias, pues mira, más eficaces son, ¿no? Pero sí, son de un alto nivel en todos los aspectos, ¿no? Los agentes, por ejemplo, los operativos están muy preparados, son de lo mejorcito que hay en este país, haciendo seguimientos, penetraciones clandestinas, haciendo todo lo que es su trabajo del día a día, ¿no? Pero paralelamente, aparte de esos agentes tan preparados, disponen de una tecnología que va más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar, ¿no? Y lo que nosotros nos podemos imaginar es que tienen satélites que interceptan, investigan continuamente desde el aire lo que pasa en el país, que mandan esa información, según yo cuento en el libro, a una estación que tienen escondida en un búnker en Castilla-La Mancha, que tienen el sistema SITEL de interceptación de telecomunicaciones, que tienen también una central terminales la policía y la Guardia Civil, ellos tienen una, y por lo tanto, y estoy hablando solo de lo que conocemos, y por lo tanto, cualquier conversación por fijo o por móvil, cualquier contacto o a través del ordenador, cualquier movimiento por la calle, cualquier entrada en un avión que deja huella al sacar el billete, cualquier movimiento que tengamos, si ellos lo consideran oportuno, puede ser interceptado de una forma con toda claridad y sin ningún problema. O sea que ahora mismo estamos tú y yo siendo monitorizados en esta conversación que estamos manteniendo a tiempo real, ¿no? Evidentemente. Sí, vamos a ver, el CNI tiene una sala donde graban todas las emisiones de radio, todas las emisiones de televisión, para seleccionar la información que les puede ser de utilidad y para la información que pueden necesitar, ¿no? Por lo tanto, nuestra conversación al emitirse evidentemente está siendo grabada. Otra cosa es que luego la guarden o no la guarden, ¿no? Si nosotros decimos términos para que la guarden, podemos utilizar el término CNI, podemos utilizar el término Leticia Ortiz, podemos utilizar una serie de palabras clave que son las que luego determinan lo que se guarda y lo que no se guarda. Bueno, había una leyenda que apuntaba directamente a una pregunta que tengo anotada por aquí sobre las nuevas tecnologías, que bien venía a rezar, que si tú en un correo electrónico pones la palabra bomba o atentado, automáticamente estás generando una alerta en no sé qué lugar. Esas son tecnologías que son absolutamente ciertas al día de hoy, es así, ¿no? Sí, eso es así, sí. Lo que pasa es que yo, si quieres que te diga la verdad, yo cuando he preguntado sobre eso me dicen que efectivamente que lo de las palabras claves es así. Esto está además demostrado, no solamente porque a mí me lo hayan contado, está demostrado en interceptaciones y en información que han dado personas que han trabajado en sistemas de interceptación en Echelon, que es el sistema que utiliza Estados Unidos, Inglaterra, con satélites. Ese es el sistema. Lo que pasa es que luego hay que tener en cuenta, me dijeron hace tiempo, que en España, al principio, se puso una palabra clave, que era ETA, ¿no? Sí. Bueno, pues parece ser que los pilotos de aviación, cada vez que aterrizan o despegan, una de las cosas que dicen es ETA, ¿no? Que tiene un significado en inglés, ¿no? Con lo cual se les colapsó completamente el sistema de grabación, ¿no? Con lo cual, debe ser más complicado que eso, pero efectivamente, esa es una de las claves. Pero ahí está. Fernando, apuntas directamente a uno de los epicentros, uno de los cánceres, sin duda alguna, que tenemos en este país. Acabas de mencionar la palabra ETA. Y en tu libro aparece la historia del Lobo Azul y de la forma en la que evita el propio asesinato del monarca, de nuestro rey. Una historia, sin duda alguna, sorprendente. Vamos a ver. Lobo Azul es un guardia civil que deja la Guardia Civil por problemas físicos que no le afectan para luego trabajar en la vida civil, y entonces Lobo Azul es captado como colaborador por el CSIC, que se llamaba en aquellos momentos, para infiltrarse en la extrema derecha. Lobo Azul es un grupo que estamos hablando después del 23F, con los restos, digamos, de esto, de la extrema derecha. Y entonces, pues, en ese grupo que prevé atentados, él se pone al frente, él es el más duro, el más dispuesto a cualquier cosa, y entonces, bueno, pues prepara y atentados contra, por ejemplo, el periodista Pedro Rodríguez, contra políticos, y después de todos estos atentados, que por suerte logra, él los prepara, pero que al final, al informar de ellos, no se llevan a cabo. Por ejemplo, con Vandrés está previsto el atentado para tal día como hoy, y esta mañana el ministro del Interior le llama para que no venga aquí al Congreso porque no le conviene venir. Y entonces él se queja y dice, yo que tú no iría, no sea que no puedas volver nunca al País Vasco. Entonces alega una enfermedad y no viene, ¿no? Bueno, pues con eso le salvan la vida. Pero luego, posteriormente, ya deciden dar un gran golpe y entonces preparan para el Día de las Fuerzas Armadas de 1985 un intento de un atentado similar al de Carrero Blanco, es decir, colocando bombas por debajo del suelo, y que llegara al podium donde estaría presidiendo el desfile toda la familia real, el presidente del gobierno y algunos ministros. Lo que pasa es que cuando esto ya se ha empezado a preparar, el gobierno decide no jugársela y entonces cogen y dan la orden de acabar con el tema. Y entonces lo que hacen es que, en lugar de acabar con el tema pues con detenciones, lo que hacen es avisar a cada uno de los implicados diciéndole, sabemos lo que estás haciendo, si sigues en esto te detenemos. Eso y es así no dieron publicidad y acabaron con ello. Un lenguaje de actualidad, precisamente, con referencia a los llamados chivatazos. Fernando, escuchando tus palabras, a uno se le viene una pregunta clara a la mente. Es decir, ¿cuántas veces hemos estado a pique de un repique en este país y que gracias a esas operaciones, a esos servicios de inteligencia, nos hemos librado de esas aguas, ¿no? Pues mira, muchas, muchas veces. Ese es uno de los trabajos del servicio secreto. Cuando yo he titulado el libro Las alcantarillas del poder, el término alcantarillas tiene un origen en que Felipe González, cuando estaba con todo el tema GAL, que se estaba destapando la guerra sucia y todas estas cosas, él dijo, el Estado también se defiende en las alcantarillas. Es verdad que en las alcantarillas pasan cosas tan desagradables como lo del GAL, ¿no? Como el terrorismo de Estado y cosas impresentables. Pero en las alcantarillas se solucionan muchos de esas situaciones, ¿no? Alfonso Guerra, en el año 85, la CIA decidió obtener datos de él, datos que pudieran servirles para chantajearle, porque Estados Unidos estaba muy preocupado con todo el asunto de si iban a reducir las bases y todas esas cosas, ¿no? De esos primeros años del felipismo. Entonces el CSID lo descubrió, grabó a la persona que estaba intentando obtener información en el momento que lo estaba haciendo y pasó esa información al presidente del gobierno, a Felipe González, que por cierto hizo una cosa que no se conoce mucho. Y es que aquí parece que siempre solamente se expulsa a miembros del KGB. No, en aquel momento se expulsó a todos los miembros de la Estación Central de la CIA en España, que eran 6 o 7 agentes, y se los expulsó a todos. Se los expulsó a todos. Son las palabras que esta noche estamos compartiendo con Fernando Rueda. Fernando, vamos a hacer un brevísimo alto, escuchamos indicativo y volvemos en un momento. Están escuchando La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 11 de la noche a 1 de la madrugada en Las Palmas de Gran Canaria, Radio Carrizal 101.7, en Fuerteventura, Dunas FM 100.9, en Tenerife, Radio Guimar

¿Hay refuerzo aéreo? Oh. Mierda, seguro que es Folker. Sí. Isla Spenhu. La unidad del comandante Wiley, a 40 minutos de la cárcel de Suchao. Están escuchando La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Noche de radio, noche de investigación, noche donde abrimos de par en par el último libro que firma Fernando Rueda con título A las alcantarillas del poder, publicado por Esfera de los Libros. Fernando, agradeciendo esta noche tu tiempo, me gustaría hacerte unas preguntas que son de interés y evidentemente en corte personal. Dime. Oye, ¿dónde nace y dónde se hace un espía? Pues mira, el reclutamiento ha cambiado mucho desde los años 80, en el cual básicamente, o en los 70, era un boca a boca entre agentes que buscaban a colaborar, buscaban a otros agentes, digamos, básicamente, ¿no? Y ahora esto es una prueba mucho más dura que la que somete cualquier empresa a un joven que quiere contratar, ¿no? El CNI decide cuáles son los puestos que quiere cubrir exactamente, es decir, decide, yo necesito un analista de Oriente Medio, yo necesito lo que sea, ¿no? Entonces él coge y lo llevan a cabo, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, se busca jóvenes que puedan ser, pues yo qué sé, de que han mandado su currículum a www.cni.es, se busca, yo qué sé, gente que ha mandado el currículum directamente y se le somete a distintas pruebas. Estas pruebas, en algunos casos, pueden llegar a durar hasta un año, en la cual se le somete a pruebas de cultura general, se le somete a pruebas de idiomas, se le somete a pruebas psicológicas que son durísimas, se le somete a interrogatorios tremendos, se les piden datos absolutamente personales que no se podrían pedir en ningún otro sitio, como por ejemplo, se les pide la última declaración de la renta, los movimientos bancarios de los 6 últimos meses, es decir, cosas que van poco a poco desnudando su intimidad, ¿no? Y ya al final se somete a pruebas personales que son interrogatorios larguísimos en los cuales se trata de saber absolutamente todo de cada uno de los agentes que va a entrar. Cuando se llegan a esos interrogatorios, fíjate que ya el Servicio de Seguridad ha realizado una profunda investigación de cada uno de ellos para saber todo lo posible sobre ellos, sus hábitos, sus costumbres, sus amigos, todo, y poder contrastarlo en esa última entrevista y tratar de descubrir si ocultan algo, si son personas sinceras o qué no. Tú, soy consciente de que tú eres un hombre que conoce a muchos de los miembros de esos servicios de inteligencia, llamémoslo así. Oye, ¿son trabajos vocacionales? ¿Uno nace para espía o lo convierten en un espía? Yo creo que hay mucha vocación ahí, ¿no? Y sin duda. Y lo que pasa es que el que tengas la vocación no quiere decir que sepas nada. Es decir, el problema es que una vez que llegas, una vez que has aprobado, ya tienes que hacer un primer curso de inteligencia y luego te someten a todo tipo de preparación, dependiendo cada uno además de su parcela, ¿sabes? Porque posiblemente un informático, de los informáticos que hay ahí, pues muchos no han pensado en ser espías, ¿sabes? Claro. Porque bueno, ellos estaban ahí haciendo otro tipo de trabajos, ¿no? Sin embargo, cuando han entrado a trabajar allí, bueno, pues están disfrutando, pudiendo hacer todo lo que Lo que mejor saben hacer en esa dirección. Utilizando, Fernando, un lenguaje pseudo, diría yo, cinematográfico, ¿es sí. el mejor espía aquel que no sabe qué es propiamente un espía? Bueno, sin duda. Ese tipo de gente es así. Ellos le llaman colaboradores o informantes, ¿no? ¿Sabes? Porque el agente es el que está ya ahí contratado, pero sin ninguna duda, a la hora de buscar informantes, el agente trata de si puede conseguir que le den la información sin necesidad de que tenga que contar para quien trabaja, bueno, eso es fijo así, ¿no? Fíjate que la historia del espionaje está llena, ahora me estoy acordando, de un caso que era de Marcus Wolf, aquel genial espía de la Alemania Oriental, ¿no? Que creó una red de romeos, que le llamaba él, que eran hombres que se dedicaban, agentes que se dedicaban a ligar con mujeres en Occidente y a engañarlas, ¿no? Y entonces uno de esos romeos se lió con una secretaria de la OTAN, ¿no? Y entonces, para que le diera la información, él no podía decirle que era después de que se liaron, de que se supuestamente se amaban y tal, no le podía decir que él era de Alemania Oriental, ¿no? Sino que se buscó que él era miembro de un país de Occidente que no recibía información de la OTAN, ¿no? Con lo cual ella accedió, porque claro, no estaba traicionando a la OTAN con su gran enemigo, sino con otro, ¿no? Es decir, que esos juegos de engaños, esos juegos de no saber que realmente estás traicionando a tu país o que estás dando información que no deberías dar o eso, es siempre lo más productivo, sin ninguna duda. Evidentemente. Fernando, llego a la pregunta más comprometida, más seria, evidentemente, de toda esta entrevista que estoy manteniendo esta noche contigo. 11M. Es un día, sin duda alguna, del cual no podemos obviar en esta conversación. ¿Hasta qué punto se nos ha contado, bajo tu interpretación, la verdad? ¿Qué sentiste aquel día y de qué manera toda esa gran maquinaria de información se tuvo que poner en marcha en este país? Ya. Mira, yo lo que puedo afirmar, de lo que estoy absolutamente seguro, lo que aporto en el libro, es un elemento para mí trascendental, ¿no? Que es que el CNI en aquel momento apenas tenía o no tenía el número suficiente de gente dedicada a la lucha contra el terrorismo islamista. ¿Y eso qué supone? Supone que no se habían tomado en serio que esa amenaza pudiera llegar a España. Y entonces, a partir de ese momento, es cuando te das cuenta que hubo un gravísimo error. Y ese gravísimo error es que un servicio tiene que teóricamente decir cuáles son las amenazas y a partir de ahí hacerlas frente. Y este país no estaba preparado. Este país necesitaba haber hecho lo que hizo después del 11M. Es decir, después del 11M, antes del 11M, el CNI tenía 2.400 agentes y ahora tiene 3.500. Ha contratado más de 1.000 personas. La mayor parte de ellas han sido para la lucha contra el terrorismo islamista, porque se dieron cuenta que necesitaban tener agentes no solamente en Madrid o en Barcelona, donde había una cierta presencia musulmana, ¿no? Sino que había montones de comunidades, montones de gente, y que había que investigar, o no por investigar a todos los musulmanes, pero había que investigar esa comunidad para tratar de detectar quiénes eran los radicales, incluso los que se estaban radicalizando, y cuáles eran los elementos de Al-Qaeda o próximos a Al-Qaeda que podían estar haciéndolo. Se necesitó, por desgracia, un 11M para contratar a cientos de personas que ahora mismo están por toda España en buscando a esa gente que pueda cometer un atentado. Antes, por eso, dime, sí. Antes te hacía la referencia, por desgracia, el miedo genera miedo, y eso evidentemente lo vimos en los Estados Unidos, de la misma manera que lo estamos viendo aquí en España, que son hacia donde apuntas tus palabras, ¿no? Es que al final hubo un atentado en Estados Unidos y, sin embargo, aquí de alguna forma no fuimos capaces de reaccionar. Luego, es verdad que muchas veces los funcionarios, el aparato del Estado, a la hora de llevar a cabo sus planes, todo lleva sus pasos, las contrataciones de gente llevan sus pasos. Un servicio de inteligencia, para que un agente sea operativo, pues necesita varios años de formación. Quiero decir, alguien tenía que haber dicho hacía muchos años antes, cuidado que esto viene, cuidado que aquí, que nos puede afectar. No supieron verlo, y entonces ahí está el grave error. Y esos atentados se llevaron a cabo porque no fueron capaces de evitar. No solo, cuidado, no solo el servicio secreto del CNI, también el servicio de información de la policía y de la Guardia Civil, ¿no? Y en Estados Unidos pues les pasó exactamente lo mismo. Allí se creían que nadie se atrevería, y bueno, y al final se atrevieron. Ellos podían tener en contra de España un montón de tecnología, un montón de medios, un montón de personas. Ahí tuvieron un problema más concreto, y es que cuando tienes tanta información, tienes que tener un mecanismo para saber distinguir la buena información de la mala, para saber conectar la información de cada uno de los servicios secretos, ¿sabes? Y allí eso no lo hicieron, y al final lo pagaron, claro. Y tuvimos que pagarlo, desgraciadamente, con un lenguaje teñido en sangre. ¿Cómo pasa el tiempo hablando con este gran periodista, gran escritor, como es Fernando Rueda, el cual nos viene a presentar esta noche su último libro, Las alcantarillas del poder? Fernando, prometo dos preguntas más y agradecer tu tiempo. Oye, necesito tener tu interpretación acerca de Julian Assange y Wikileaks. ¿Tu lectura sobre este personaje? Pues mira, yo soy, como periodista de investigación, que he estado durante años y años trabajando en el periodismo de investigación, que luego me hice doctor con esta misma vertiente, el periodismo de investigación, yo soy muy radical en esas cosas. Toda la información que pueda ser útil a la opinión pública, como te he dicho antes, yo creo que tiene que llegar a la opinión pública. Y a veces esa información no llega a través de buenas personas, de buenos samaritanos, sino que a veces llega a través de traidores, llega a través de gente que que no la ha conseguido de una forma excesivamente lícita. Yo considero que estas personas quizás habrá que perseguirlas porque han cometido delitos, pero esa información hay que publicarla porque es de utilidad a la opinión pública. Yo lo defendí ardientemente cuando Juan Alberto Perote se llevó una serie de documentos que nos del CSID y que fueron publicados a lo largo de 1994-1995, y esos documentos nos permitieron conocer un montón de excesos del servicio secreto. Ahora Julian Assange lo que ha hecho ha sido publicar, está publicando Wikileaks una serie de documentos que yo creo que son de interés a la opinión pública, porque para nosotros ha sido muy importante conocer cómo el gobierno español era tratado por los delegados de Estados Unidos aquí en España. Cómo en algunos casos nos despreciaban, cómo algunas veces nos trataban, cómo nos presionaban, cómo, es decir, eso yo creo que es una información muy útil para conocerlo. Por lo tanto, Julian Assange, ¿qué ha hecho? Bueno, pues ha recibido una serie de información, al menos en esa parte, de gente de Estados Unidos que ha cogido y ha robado esos cables, ¿no? Bueno, claro. Yo entiendo que eso puede ser delito, pero yo ya te digo, como periodista de investigación, considero que esa información que el gobierno de Estados Unidos estaba tratando de ocultar es una información que la sociedad tenía que conocer para saber realmente cómo funciona el todopoderoso americano. Y utilizo tus palabras, y solamente para alcantarillas de poder, ya los abogados te apuntaban a 1.400 y pico infracciones. ¿Qué cara no le hubieran puesto al amigo Julian Assange? ¿Tú crees que le callarán al final la boca? Sí, pero ya ves, esto es como Al Capone, ¿no? Al Capone mataba, y al final le metieron en la cárcel por la declaración de la renta, pues que digo yo, ¿no? Pues sí, señor. Y pues ya sabes, igual, ¿no? Papeles, y al final le quieren meter por dos delitos de violación, de acoso, que en otros países como España no son delitos, ¿no? Es decir, que yo no digo que eso sean delitos y que merezca pagar, ¿eh? Ese matiz te lo hago, pero que al final estamos hablando de que le pueden meter en la cárcel por un delito que no tiene nada que ver con los cables, ni nada que ver con todas las filtraciones de Wikileaks. Yo creo que Estados Unidos, y lo siento mucho, pero no es un país cuyas cárceles denoten un respeto a los derechos humanos, como se está demostrando con el soldado que filtró la información, que ha sido humillado, que ha sido, bueno, que le han hecho de todo, ¿no? Por lo tanto, pues yo, sinceramente, como periodista de investigación, espero que no le pase nada por esas filtraciones, aunque lo que son los delitos de robo, lo que pueda ser, bueno, pues ahí está la justicia para aplicarse, ¿no? Evidentemente, llamando a las cosas por su nombre y exhibiéndola verdaderamente cara del mundo. Fernando, una última reflexión, esa te la pido a título personal. ¿Es el espionaje quizás la verdadera diplomacia subyacente en las capas de los gobiernos? ¿Tú a lo largo de este tiempo has llegado a entender o a saber quién verdaderamente maneja los hilos? Efectivamente, el espionaje es una diplomacia paralela, ¿no? Los gobiernos tienen la diplomacia, que es la que se hace de una forma abierta, y el espionaje que se hace de una forma oculta. Yo creo sinceramente que el espionaje es absolutamente necesario para salvaguardar al país de las amenazas exteriores e interiores. Y yo lo defenderé siempre, porque creo que es así en España y en todos los países del mundo. Lo único es que hay que estar muy atento, porque muchas veces los espías terminan creyéndose sus propias historias y con tal de conseguir información llegan a extremos que nunca deberían llegar, como es el caso del MK Ultra, por ejemplo, en Estados Unidos, que era una operación de tortura mental, de intentar controlar los cerebros y cosas así, ¿no? Es decir, poniéndole límites, controlándole, yo creo que realmente, bueno, pues exceden a veces, pero unas veces, otras veces lo hacen fenomenal, pero con que de alguna forma lo que yo he tratado de recoger en el libro, ¿no? Son 100 operaciones, unas salen bien, otras mal, unas son muy arriesgadas, otras, yo qué sé, hay un poquito de todo, pero da un poquito reflejo ese de que los servicios secretos están con Dios, pero también con el diablo. Pues con esas palabras nos vamos a quedar. Fernando, debo admitir que conversando contigo este asunto, conversando con tu trabajo, la verdad que uno podría estar toda la noche lanzándote preguntas y de verdad que uno se resiste, ¿no? Pero como sabes, el tiempo y la prudencia, evidentemente, me obliga a agradecer esta noche tu paso por La Otra Mirada. Eso sí, aplaudiendo y recomendando a toda nuestra audiencia que acudan de inmediato a las librerías para toparse con un trabajo de investigación excelente como el que podéis escuchar. Las Alcantarillas de Poder, firmado por este buen hombre llamado Fernando Rueda. Fernando, un placer haberte tenido con nosotros a bordo del Galeón. Un abrazo, amigo. Muchas gracias. Cuando quieras, ya sabes dónde estoy. Un abrazo fuerte. Hasta siempre, Fernando. Los medicamentos genéricos tienen el mismo principio activo, la misma eficacia, calidad y seguridad que los medicamentos de marca. La única diferencia es que cuestan menos y al utilizarlos contribuimos a mejorar nuestra sanidad. Medicamentos genéricos. Mejoras tú, mejoramos todos. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Gobierno de España. Es hora de abrir el viejo diario de a bordo. De conocer el mundo de la medicina y su historia. De recordar remedios, enfermedades, avances y descubrimientos. Es el momento de escuchar Diarios de un médico en la historia. Con el doctor Pedro Gargantilla. Sexo en el espacio. Esto en los viajes espaciales está muy bien, pero ¿alguien se ha parado a pensar si es posible reproducirse en el espacio? No quiero ser vulgar, pero ¿qué tipo de postura se podría mantener? Y lo que es más importante, ¿el cuerpo femenino está preparado para la concepción, el embarazo y el parto en el espacio? Hay que tener presente que un viaje hasta Marte puede ser muy largo, y bueno, pueden surgir los roces entre los astronautas. Si no, que se lo diga la astronauta canadiense Judith Lapierre, que entre 1999 y el año 2000 participó en el proyecto Esfinge. En este proyecto, astronautas de distintas nacionalidades compartían dos módulos, y al parecer, uno de sus compañeros rusos, aprovechando la celebración de la Nochevieja, trató de sobrepasarse con la canadiense y darle un beso pasional. Que nadie se escandalice, es que el proyecto Esfinge duró 110 días. Ya lo dijo Stephen Hawking, la gravedad nos facilita las cosas y el espacio las complica. Y es que probablemente el mayor problema que se enfrentaría una pareja de enamorados a bordo de una nave espacial sería aplicar la tercera ley de Newton. ¿No la recuerdan? Pues dice así, todo empuje recibe una reacción igual o contraria. En cualquier caso, que nadie piense que esto todavía está por estudiar. La NASA y los rusos ya han experimentado el apareamiento espacial. Bueno, no ha sido en humanos, ha sido en animales. Al parecer, el primer animal que tenía el privilegio de copular a miles de kilómetros de la Tierra fue el pez cebra, también llamado melaca. Se trata de una variedad de pez que vive en agua dulce en el sudeste asiático. Este pez, además de aparearse, procreó y los descendientes salieron con malformaciones congénitas. Al parecer, en el año 1996, la NASA realizó una misión espacial y confidencial al bordo del transbordador Discovery. En esta misión se pretendía estudiar las prácticas sexuales más convenientes para estados de ingravidez. Según un científico, Pierre Koller, que es el que ha desvelado los pormenores de esta investigación, se probaron hasta 20 posturas sexuales, entre hombre y mujer, de las cuales tan solo 4 fueron seguras. Y que no les asuste, que no las pienso contar. Otro hecho curioso es que los astronautas han bautizado como efecto Viagra, y que consiste, a grandes rasgos, en que los astronautas suelen tener erecciones cada vez que se levantan por las mañanas, y esto es debido a la vasodilatación que se produce a nivel de los cuerpos cavernosos. ¿Será por eso por lo que la NASA no contempla enviar parejas de astronautas al espacio? Los rusos, en este sentido, son mucho más liberales. Antes de terminar, otra curiosidad. En el año 2004, Vanna Bonta y su esposo probaron un traje espacial para tener relaciones en el espacio. La parte delantera de ese traje se desabrochaba con un sistema de velcro y permitía adherirse a la de la otra persona para poder tener un mayor contacto físico. Creo que se lo imaginan bastante bien. Al parecer, tan solo pudieron tener acercamientos eróticos durante poco más de 30 segundos. Vamos, que el sexo es un verdadero reto espacial. Esta es una página más del Diario del Médico de la Historia. Mi nombre es Pedro Gargantilla y espero que les haya gustado. Te quiero. Estoy completamente enamorado de ti. Creo que eres la mujer de mi vida. Hay distancias que tienes que recorrer solo. Para las que necesitan puntualidad, velocidad o comodidad, cuenta con nosotros. Nuevo Renfe AVE Madrid-Valencia en 1 hora y 35 minutos. El tren. Caballo ganador. Acortamos distancias, acercamos personas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. La Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada en Málaga, Onda Digital Andalucía, 107.1. En Málaga Costa, Benalmádena Sol FM, 107.5. En Marbella, Onda Marbella, 99.2. En Málaga Costa, Onda Litoral Torremolinos, 95.8. En Almería, Onda Roquetas, 105.1. En Jaén, Onda Navas, 106.3. En Sevilla, Onda Aljarafe Radio, 106.6. La otra mirada. La otra mirada. La otra mirada. Silencio. Toma uno. Acción. Esta noche en El Galeón, directores, actrices, actores, mitos y verdades sobre el séptimo arte. Las curiosidades y noticias de la gran pantalla con Mikel Navarro en 35 milímetros. Probablemente muchos no conocerán esta gran curiosidad, otros sí, pero ya se imaginan cómo soy con estos datos, simplemente me apasionan. El caso es que podemos afirmar, atención, que hay un grito estándar en el cine. Existe un grito estrella que domina el cine. Increíble, pero cierto. Desde hace más de 30 años, el diseñador de sonido de Star Wars, Ben Bard, le ocurrió algo muy curioso. Mientras trabajaba, descubrió en una librería de sonidos de la Warner un grito que le resultó conocido. Se dio cuenta que dicho grito aparecía en la película titulada La carga de los jinetes indios, una película que había visto de niño y que indudablemente se le había quedado grabada, no por su calidad precisamente, pero sí por cierto cariño. Desveló que el grito pertenecía originalmente a la película del año 1951, Spoilers of the Plains, y era emitido por un hombre tras ser atrapado y arrastrado al agua por un cocodrilo. Fue utilizada unas cuantas veces más y quedó relegada al olvido en las polvorientas estanterías del estudio. Bart lo bautizó como Wilhelm Scream, en honor al personaje que lo emitía en La carga de los jinetes indios, interpretado por Ralph Brook, y decidió mantenerlo vivo, utilizándolo a modo de firma personal en las películas en las que trabajase. El característico grito Wilhelm sigue apareciendo hoy en día en cantidad de películas y series de televisión. Lo podemos escuchar incluso en videojuegos. Hace poco, jugando a un estupendo juego de acción, pude escucharlo. En cuanto a la última aparición de tal grito en el cine, lo podemos apreciar en la última entrega de Piratas del Caribe o en Shrek 3. Sin duda, una curiosidad estridente la que hoy les he traído: el grito Wilhelm, un grito estándar. Es hora de volver a puerto. Pero pronto volveremos. La otra mirada.